Tal vez fue mi peor error quererte y perder la razón. Y ahora ya no sé cómo olvidarme de ti. En esta incierta soledad extraño todo de tu piel y no puedo evitar caer rendido a tus pies. Y es que perdí mi voluntad con tu manera de mirar. Me duele estar aquí lejos de ti. Maldita sea mi suerte, porque te clavaste en mi alma inconsciente. Maldita sea mi suerte, porque pueda contemplarte y no tenerte. Ni las ganas ni el amor son suficientes. Maldita suerte, que no me pertenece. No sé cuándo volverte a ver, no entiendo el juego. Jugamos al amor y meditar el precio. Despierto solo sin saber cuándo te sentiré otra vez. Y creo que lo arriesgaría todo por ti. Es que perdí mi voluntad con tu manera de besar. Y cómo duele estar lejos de ti. Maldita sea mi suerte, porque te clavas en mi alma inconsciente. Maldita sea mi suerte, porque pueda contemplarte y no tenerte. Ni las ganas ni el amor son suficientes. Maldita suerte, ¿cómo tenerte? Ganas ni el amor son suficientes. Si el destino sin remedio nos detiene.